Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Hoy es un día de primavera y estamos muy contentas porque nos acompaña hoy en el programa Scrap, artista que nos va a platicar sobre el graffiti que le gusta hacer, sobre las canciones que le gusta escuchar y pues sobre tu poesía y dibujo. ¿Cómo estás, Scrap? Muy bien, el día de hoy les vengo platicando la técnica del dibujo. Solo para mí, para empezar, fue solo tomar un papel, un lápiz y dejarte llevar, pero también tienes que darte cuenta del tiempo y de lo que expresa tu dibujo, lo que te encuentras, qué tal si tienes miedo, lo que la gente va a decir de tu dibujo. Tienes que poner mucha atención a lo que van a decir cada uno, pues puede hacer que vayas más allá del límite y por lógica crear un reloj el cual tú te diga lo que, qué tan rápido lo puedes hacer y qué tan detallado puede ser. Ah, sí. ¿Cuáles son tus, como qué es lo que a ti te gusta más dibujar? ¿Cuáles son las formas que sueles repetir más? Pues como soy, ahora sí que un artista, o podría ser un artista urbano, pues sí. Lo que suelo dibujar más es letras, o sea, nombres, los nombres de las personas y algunos que otro boceto. Los bocetos serían de personas, por ejemplo, su rostro, o dejarte llevar por tu imaginación y crear algo para plasmar en la pared, algo, no digamos simbólico, sino que algo que exprese tu estado de ánimo. Sí, súper. Oye, y hablando de estado de ánimo, ¿quieres que vayamos con la primera canción para que también conozcan las personas que nos van a escuchar, que están sintonizando las sesiones Tutti Frutti? Pues un poco de las canciones que te gustan, de los ritmos que te han acompañado cuando vas a hacer el arte del graffiti. Entonces, vamos con la primera, que se llama Un par de balas, de Secan. ¿Quieres platicarnos algo sobre esta canción? Pues la verdad, yo las canciones y todo eso que vamos a escuchar en estos momentos, pues me han llevado a imaginarme, bueno, me han abierto más la imaginación a cosas que no puedes ver comúnmente en la noche. Eso está muy interesante. Como que te abren también otro portal, ¿no? Sí, claro que sí, porque pues son un grupo de amigos queriendo plasmar o aventurarse en la noche y es muy divertido. Sí, si quieres de regreso nos puedes platicar un poco de cómo se vive toda esta emoción de salir en la noche, de tener que agarrar el vagón del metro, ya sabes, el arte del graffiti y todo lo que tiene de emocionante. Entonces vamos con la canción y ahorita regresamos. Al doncel de los 2000 de regreso. Ya no hago tiraderas porque no las necesito. Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito, pregúntale hasta el que no le gustaba el rap, insisto, es más, pregúntale a tu rapper favorito por el mejor rapero, fiero perro de esta tierra, Secan, el perro de todas esas perras. Y del otro que pita porque es miembro de la banda, pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda. Hello, Kung Fu Panda, te saluda Scooby-Doo, el que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew. So you know how we do, ten tu plata, carnalito, acá eso vale gaber, le perrié desde morrito. Y claro,

Oye, y platícanos cómo es que esto te ha acompañado en el arte del graffiti, cómo te has sentido en esas noches en las que supongo que vas de noche, ¿no? O también vas de día a grafitear. Pues de día cuando se puede y cuando no te ven, pero más sí de noche para que estés más tranquilo y pueda detallar más tu graffiti, tu boceto, sentirte más cómodo, más grande. ¿Y tienes válvulas favoritas, colores favoritos? La verdad, yo solo, ¿cómo se llama? Pues plasmaba en la pared con una sola válvula, una de punto delgado, pero sí hay bastantes que con las que puedes hacer diferente el efecto para que no se vea que como un brochazo simple. Sí, pero pues tiene un poco de tiempo que no he salido a marcar territorio y pues Cuéntale a las personas que nos están escuchando qué significa marcar territorio. Igual y no saben mucho de la cultura del graffiti. Ah, pues nada más salir a hacer un taje en un área donde piensas en un futuro hacer un boceto. Un boceto es una imagen de una cara, un rostro, todo eso. Y pues solo sales a marcarlo ya en la noche, la hora que vas a ir a hacerlo o con días antes, vas y lo pintas de blanco o de negro, dependiendo para qué lo vayas a utilizar. Si va toda a ser la pared. Sí. Sí, pero abajo ya tiene tu firma de que ese lugar ya está ocupado, aunque hay muchas veces que sí hay gente que nos gana, ¿no? Y ya cuando vaya, ya tienen, ya está plasmado por otras personas, pero pues no, hay muchas más paredes, ¿no? Es verdad. Oye, ¿y alguna vez te pasó que ya hiciste tu tag o tu graffiti y alguien más lo rayara? Sí, a mí me pasó muchas veces, los tachaban o rayaban encima de ellos, pero no nos dimos cuenta quiénes eran y cosas así, pues era como de que por qué, pero decían, no, pues es que el lugar donde estaba era como inevitable, ¿no? Tajear y escribir algo. Y entonces, pues, no, pero nunca llegamos así a tener ciertos problemas, ¿no? Nada más era de que quién ganaba el lugar. Ya, ¿y tú también alguna vez le rayaste a alguien más sus dibujos? Solo una vez, pero no pasó nada. No pasó nada y como siempre, pues, como yo no soy de los que rayan sus tags, sus dibujos, solamente les firmaba abajo o a un lado o una bomba. Nada, las bombas sí son divertidas. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en aprender y perfeccionar tu técnica? La verdad todavía sigo aprendiendo, no es de que lo aprendas y ya lo vas y lo rayas, ¿no? Tienes que hacer diferente estilo, la técnica con la que vas a pintar, que sea, si vas a utilizar hasta pintura de bote, la brocha con la que vas a pintar, que sea delgada, que sea hasta un pincelazo te puede servir para detallar. Oye, sí, entonces es difícil, cada vez hay que estar aprendiendo y practicando. Sí, claro, la técnica nunca, la técnica en la que tú quieras aprender siempre va a tener pues más que decir si tú le pones más empeño. Aunque para que empieces, pues, si quieres hacer un dibujo, no sé, algo bonito, pues en cada, donde van sus manos, donde van su rostro, todo eso, pues tienes que pensarle como con bolitas, para que vaya de distancia a distancia, uh-huh, y no quede ni que muy corto ni que muy largo, uh-huh, que una pota o una manita, así. Las proporciones, ¿no? Qué complicado. Sí, sí, pero es divertido cuando va. Tú nada más haces unas bolitas, pero ya cuando menos sientes ya vas terminándolo y va quedando, uh-huh, pero va quedando chido. Muy bien, Scrap. Pues vamos con otra canción. Ahora viene El Perro Negro y Callejero del Tri, o el llamado Three Souls in My Mind. ¿Esta te gusta por alguna razón? ¿Algo que nos quieras contar sobre esta canción? Sí, pues verás, en el tiempo que llevo sin salir a digamos a pintar, uh-huh, a rayar, a plasmarme en la pared, pues me la vine a escuchar en unas circunstancias no tan adecuadas, pero me va a servir para saber qué onda conmigo, ¿no? Va. Pues muchas gracias, Scrap, por compartirnos esta canción. Vamos con ella y ahorita regresamos. Bueno, y eso fue El Perro Negro y Callejero de Three Souls in My Mind, que nos comparte Scrap de su playlist. Y ahora nos va a platicar sobre el dibujo, porque ya nos platicó del graffiti, pero ahora nos va a platicar sobre el dibujo y qué tan detallado pueden llegar a ser sus dibujos. Sí, pues tienes que ponerle un poquito de empeño si vas a hacer un cuadro, un ave, pongamos por ejemplo, una máscara, uh-huh, una rosa, o un estallido, una explosión, tienes que detallar muy bien, porque es lo que le va a dar impresión al dibujo, es lo que lo va a hacer real. Uh-huh. Mm, real, esa palabra me gusta. O sea, sí, que se vea mucho más detallado. Sí, lo hace ver real, claro. Vas caminando, por ejemplo, te detienes en una pared y te recargas en el dibujo y sientes que es de tercera dimensión, ¿no? Uh-huh. Y es como si te fueras a caer, ¿no? Ah, sí, como que les llaman como trampas al ojo, ¿no? Como que hacen efectos y sientes como que es parte de la realidad, pero es una pintura, ¿no? O un dibujo. Sí, claro. Para eso se necesita mucha práctica. Uh-huh. Yo todavía no puedo lograr hacer todavía esos, pero sí, sí me aviento a los dibujos y pues sí me quedan dos, tres. Oye, ¿desde cuándo comenzaste a dibujar? ¿Te acuerdas? Mi primer dibujo fue un boceto y fue como a los 13 o 12 años. Uh-huh. Dibujaba lo que eran, pues unas caras como monstruosas, pero uh-huh, al final del rostro dibujaba yo la lata. Era como si se estuviera dibujando sola. ¡Órale! O sea, como que estuviera saliendo así de la lata su carita. Exacto. Ah, eso es muy buen efecto. Sí, y pero a mi mamá no le pareció eso. Decía que eran cosas de vagos, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces lo dejé por un tiempo. Dejé por un tiempo y me dediqué a estudiar, pero ya después, me di cuenta que para todavía tiempo y, uh-huh, y pues el cuaderno nunca lo dejé. Ay, súper bien. Porque además dibujar es un arte muy complicado y luego pasarlo a graffiti es más difícil, ¿no? Como que una cosa es dominar el lápiz y el papel, pero luego que quieras llevar eso a los muros con pintura requiere como que te ubiques de otra manera frente al lienzo, ¿no? Porque la pared te queda frente. Y el lápiz, pues normalmente dibujas hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutas más, dibujar o hacer graffiti? Hacer graffiti, por la emoción en la que te encuentras en esos momentos de que lo tienes que hacer a contrarreloj, lo tienes que hacer detallado y aparte, ¿con cuánta gente vas? ¿Tú normalmente con cuántos amigos ibas? Los máximos que llegábamos a decir eran 6, 5, uh-huh, pero después se fueron pues retirando de eso. Unos se juntaron, unos decidieron ya de plano no salir, uh-huh, unos se dedicaron a trabajar, otros ya trabajaban de noche, entonces fue la banda se fue deshaciendo y uh-huh, pues hasta la fecha yo sigo dibujando, pero pues no sé de ellos, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Tenían algún nombre? Les dicen como su crew, ¿no? O algo así. Sí, el crew o el crew. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Y tenían un nombre, su grupo? Sí, es de acá, estilo de calle. Ah, muy bien, muy bien. Pues entonces, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el dibujo? O sea, que apenas quiere comenzar a dibujar y que tiene dudas sobre cómo comenzar y cómo entrarle. ¿Tú qué consejo le darías? Ah, pues que que no le tenga miedo a la libreta, no más que nada. Que con que vaya a dibujar, ya que se elige el lápiz, que los primeros trazos sean lo más ligeros, mm, para no gastar tanto la punta del lápiz, mm-hmm, y no tener tanto borrón, no dañar la hoja, y si lo va a hacer con lapicero, que entonces trate de si no le quedó la primera, que el siguiente trazo sea lo más certero, lo más exacto que se pueda para que no se vea tanto el detalle, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y a ti te gusta colorear tus dibujos o los sueles dejar nada más a lápiz y blanco y negro? Me gustan colorearlos, pero por el momento no tengo con qué colorearlos. Sí, es que les da vida el color. Sí, les da otro estilo. Oye, ¿y has dibujado con pluma? ¿Te ha interesado explorar con la pluma? ¿Ves que también se crean como otro efecto con la intensidad de la tinta? Sí, lo he intentado, pero no lo he hecho. Más he utilizado el lápiz. Sí, de hecho tengo unos dibujos que ya son con pluma, pero estos son de un compañero. Sí, y como también era algo vago, le dije, pues también plásmate aquí en mi libreta, digo, quiero tener un recuerdo o algo. Él empezó a dibujar con lapicero y pues sí, se ve que tiene ganas de divertirse también, ¿no? Oye, ¿y tienes algún dibujo que quieras como compartir con el público de las sesiones Tutti Frutti? Digo, por acá lo vamos a ver nosotros, pero después podemos subir la imagen a la página para que conozcan de tu arte y también, pues, reconozcan el estilo de Scrap. No, pues, solamente tengo uno que es a blanco y negro, pero no tengo uno que me gustaría compartir con ustedes. No he puesto mucho empeño por el momento. Oye, ¿te acuerdas que la sesión pasada me compartiste un Murdoch? Era otro personaje, una mujer y un cuervo. ¿Alguno de esos te gustaría compartir o preferirías que tampoco, todavía no están listos? Pues sería la mujer, porque la chava, porque... En ese tiempo sí estaba con ánimos y decidí hacerla. Estaba más emocionado ese día por querer sacar la imagen que todo por hacer otra cosa. Sí, me gustaría compartirlo. Va, pues que sea esa. Oye, y ahora que mencionas lo del ánimo, ¿cómo lo relacionas? ¿Cómo te afecta a ti el querer o no dibujar o los dibujos que... Como que a veces cuando te sientes de una forma, sientes que dibujas algunas cosas o de plano no dibujas. ¿Cómo te afecta en tu actividad de arte y del dibujo el tener diferentes estados de ánimo? Ah, pues afecta un buen, porque si fuera un trabajo formal y tuvieras que dibujar diario, pues sí agarrarías más práctica, pero no estaría la presentación de tus dibujos, no serían como no sé, no sé, que llamaran la atención tanto, sino que nada más sería como por obligación o algo así. Por obligación, sí, exacto. Serían por obligación y entonces no te perderías el gusto por el dibujo y te aburriría. O sea, a ti no te gustaría para nada trabajar de dibujante. Sí, pero de caricatura, de esos que luego ves en la calle que sacan la... te dibujan. Sí. Que te hacen chistoso, sí, sí. Sí, sí, sí, sí me gustaría, a mí sí me gustaría. Pero ya en la situación ahorita en la que me encuentro, pues... así como de que hacer del diario un dibujo, sí lo hago, pero no queda con la misma magia que como te nace hacer un dibujo. Por ejemplo, dibujar un, no sé, un anime a un a un a una imagen católica, por ejemplo, un San Judas, es muy diferente. ¿Has dibujado esos santos o San Judas? Sí, sí, lo he dibujado. De hecho, me pidieron uno a la semana. Ah, órale, qué bien. ¿Y qué tal? Sí, le gustó, le pareció chido. Lo único que le faltó fue el color. Como te repito, no tengo colores, ¿no? Pues hubiera quedado mejor. Sí, pero... ¿Y cómo te sientes de que te pidan dibujos? Es como, es bonito, ¿no? Que reconozcan en ti que puedes hacer los dibujos si tienes como un estilo especial. Claro, de hecho te vas haciendo de, digamos que de clientes, ¿no? De personas que quieren que dibujes y que te diviertas, porque yo lo siento también dibujar, que pues te hace, bueno, es divertido para mí. Sí, es divertido, ¿no? Como que te saca de ti mismo. Como que a veces es como... como para desaburrirte. O para ver qué sale. Comienzas a dibujar y ya no sabes a dónde vas a llegar. Ya es como... formas, formas, formas. Sí, sí, sí, tienes razón. Bueno, pues vamos a otra canción. Ahora va a ser La Leyenda del Hada y El Duende. Me parece que sí es esa, ¿verdad? El Mago. De... ¡ay! El Duende... ¿Qué? La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca. ¿Qué nos quisieras platicar sobre esta canción? Ah, pues que le pongan atención a la letra, que es muy bonita saber que de entre tanta magia que hay, lo fantástico es vivir el amor, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues de regreso, si quieres, nos puedes platicar un poco sobre vivir el amor y cosas en relación también a... pues el amor también puede estar en tu propio arte, ¿no? Amas tus creaciones, tus dibujos, o a veces otros no, y dices, ay, este lo voy a tirar. Pero bueno, vamos con esta canción y regresamos a las sesiones Tutti Frutti. Amiga. tanto me gusta la imagen, la hago de cualquier manera por tenerla también, yo también, como calcarla o cosas así. O por ejemplo, tengo una rosa que apenas, que la vi en una caja de jabones. Uh-huh. Ah, pues se llama el jabón La Rosa, creo. Uh-huh. Sí, de esa la vi y me gustó. Y entonces que dije, no, yo la tengo que tener. Uh-huh. Y que la calco. Y sí me quedó, nada más que la hice a lápiz. Uh-huh. A ver, ¡órale! ¿Y cómo la calcaste? Se ve muy bien hecha, ¿no? La puse sobre el cartón. Ajá, y ya como que nada más le trazaste bien los límites y comenzaste a sombrear. Sí. Sí, fue para... Oye, está muy increíble eso que dices, como de tener, como que hay una fascinación por alguna imagen y entonces esta necesidad de querer tenerla, ¿no? Como de querer que te acompañe. Sí, sí, como que se siente la necesidad, ¿no? De que tiene que ser mía y lo va a hacer. Uh-huh. Y además que tú la haces, ¿no? Porque también pudiste haber recortado, pues, el logotipo de La Rosa y ya te quedas con la imagen, pero más bien tú querías hacerla. Sí, sí, ya es te hace más divertido y ahorita como en la situación que me encuentro, pues te hace matar el tiempo un poco más rápido, no sé, está chido dibujar. Sí, me gusta mucho a mí también toda la cuestión de las imágenes y la fascinación, como que es un ámbito muy extraño. Pero a ver, Scrap, entonces platícanos sobre la fotografía. ¿Qué es lo que te gusta de la fotografía? De la fotografía, me gusta hacer que se vean, se vean pues mágicas, ¿no? Por ejemplo, yo para una imagen, uh-huh. yo no tomaría, yo tomaría, por ejemplo, en las bajadas de agua, en las cascadas, ves uh-huh. que luego hay piedras que uh-huh. se enciman o que hacen como cuevitas y uh-huh. baja el agua. Uh-huh. Entonces yo me meto a esos lugares y les tomo la foto desde un ángulo uh-huh. que se vea así despejado el área y que puedan admirar todo desde cómo está colocada la piedra, cómo puede hacer cómo es tan maravillosa la naturaleza de uh-huh. colocarlas de esa forma y que no se caigan uh-huh. y aparte de que estás tú adentro. Uh-huh. Se siente muy loca esa experiencia, ¿no? Es como que estás adentro pero no te mojas. Y estás ahí como en una cuevita. Sí. Sí, yo salía a tomar así fotos cada, no sé, cada 15 días. Mm-hmm. Salía del trabajo y del trabajo me iba directo a los lugares donde yo creía que eran mágicos. Mm-hmm. Al principio lo exploraba el lugar primero, ¿no? Mm-hmm. No, pues vamos a un cerrito que se ve por allá. Entonces, uh-huh. Bajaba yo el cerrito y ya veía que sí había algo bonito, ¿no? Uh-huh. Una caída de agua, una barranca, uh-huh. no sé, flores, cosas así bonitas. Okay. Y me aventaba a bajarme y de tomarles foto. Mm. Oye, pero tenés que tener cuidado también, ¿no? Porque luego es como el terreno no es muy seguro o muy estable y tienes que estar como mucho más conocedor del terreno para que no vaya a haber accidentes. Sí, claro, por eso es que salía primero a explorar el lugar y después ya regresaba a tomarles foto. Uh-huh, uh-huh. Mm. ¿Y con qué cámara le tomabas? ¿Con la de tu celular o tenías alguna por ahí? La verdad, cuando cuando al principio sentía que no iba a tener la misma magia, lo tomaba con celular o con la cámara o si no hasta con la misma laptop la foto. Órale, eso sí, no, nunca había escuchado a alguien que sacara fotos con laptop. Pues sí, sí. Pues traen su cámara. Sí, el chiste era tener la imagen y demostrar en dónde estuviste y la aventura que viviste, ¿no? Sí. ¿Y de video también tomabas videos? Sí, videos, sí. Era más que en las caídas de agua donde tomaba los videos. Y era, bueno, se veían padres. No, lo que no sé es que si sigan existiendo mis fotos, mis videos. ¿Los tenías en digital? ¿Mandé? ¿Los tenías en digital, como en tu computadora? Sí, los tenía en computadora y en memorias de la cámara, pero... Ah, bien. Pero no sé si sigan existiendo, no sé, hace tiempo que no pregunto por ello. Oye, ¿y te gustaría explorar también como la fotografía impresa? ¿Ves que también las puedes imprimir y tenerlas como, pues sí, físicamente? Como que ahora ya casi no se hace, creo que cada vez menos las personas imprimen sus fotos, la mayoría es todo digital, ¿pero a ti te gustaría explorar ese formato de la fotografía? Sí, claro, de hecho tengo un poco de dudas de cómo antes pues revelaban un Kodak, ¿no? En un cuarto oscuro y con luz roja y cositas así, he visto en las películas. Sí, sí, no, hasta la fecha no sé cómo le hacen, ni en videos me he fijado cómo lo hacen, pero ser padre, ¿no? Sí, pues es que es como hacerlo tú mismo, ¿no? Sacas el papel, de repente se revela la imagen, creo que hasta lo cuelgan como en tendederos para que escurra el químico. Sí, sí, es de ser padre. Una vez entré a algo similar a un cuarto de fotografías, pero era de cuando te toman las fotos de los huesos, no me acuerdo cómo se llama. Te tomaron esta radiografía. Entré a un cuarto donde revelaban todo eso y cosas así. Ya. Pero el lugar estaba abandonado. Órale. ¿Y ya no había cosas de como utensilios que pudieran servir? No, nada más salían las puras placas. Medio tétrico, ¿no? Sí. Muy bien, Scrap. Pues vamos ya con la última canción y regresamos de nuevo. Esta ahora es María de Lir and Roll, que es muy buena canción. ¿Tú qué nos quieres platicar de esta canción? Pues que si en algún momento llegas a encontrarte una María, trates de ser el José, ¿no? y además acaba de pasar la Semana Santa. Bueno, pues vamos y regresamos con esta canción de Lir and Roll que se llama María. Pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer. María, anda ya media perdida, ya no tienes años para votar. y trasnochar. Ya estás en cita y no sabes ni siquiera. Del Iran Roll. Pues ya regresamos a nuestro último bloque, ya nos vamos a despedir de Scrap, quien tuvo la amabilidad de concedernos esta entrevista en exclusiva para Sesiones Tutti Frutti, que se transmite en Radio Tropiezo. Ya saben que nos escuchan desde los servidores autónomos de Primero de Mayo, y bueno, no olviden que tenemos los jueves sesiones de territorios, donde van a estar estrenando episodios cada vez, y también Jenna Found va a venir con nuevos episodios. Entonces sintonicen la Radio Tropiezo. Unas últimas palabras, Scrap, para nuestro público de la Radio Tropiezo, donde todos caen. Pues que todo lo que lo hagan con el empeño, con todo el empeño, para que les salga de la manera que quieran, y que disfruten su vida, es muy hermoso. Muy bien, muchas gracias. Sabias palabras. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en las siguientes sesiones. Tutti Frutti. vaya para no vayas a dejar que te aplasten por ser indio. Que chique sume el racismo, que chique sume el Dios Jam, que chique a su madre el neoliberalismo. Pecho tierra andamos, si no luchamos, nos moriremos y nos olvidaremos. Pasarán 100 años.